Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Arrancamos ahora con una voz espléndida, suave, aterciopelada, una textura muy agradable. Reconvirtiendo con toques tropicales que conoce también Ana Karam. Este clásico de Michael Franks. Antonio's Song. Antonio says a friendship is 100 proof. The vulture that circles Rio hangs in this LA sky. The blankets they give the Indians only make them die. But sing the song forgotten for so long. Así concluye un gusto exquisito el de Ana Karam, demostrado durante muchos años de actividad profesional, entregándose en cuerpo y en alma al jazz, a las tendencias que aproximan ese jazz a la música tropical desde hace muchísimos años y que tan perfectamente conoce y defiende de esta manera impecable. Esta es otra historia distinta. Ramsey Lewis es el que vuelve ahora desde Chicago, en Illinois, con un fragmento de un viejo disco, Sky Island. Ramsey Lewis, otro de los brillantísimos caballeros del swing. Sí, señor, así se llamó su primer trío de jazz, que formó en Chicago este maestro del piano. Después lo reformaría incorporando en el bajo a Cleveland Eaton, a Maurice White desde Illinois, transformando a esos caballeros del swing en lo que sería el germen de una de las bandas más importantes desde los 70 en adelante y desde Chicago precisamente, los Earth, Wind and Fire. Grupo que además regresaba con un flamante disco en 2013, después del verano, conteniendo algunas versiones de clásicos y en otros instantes temas completamente nuevos como este. Gear Lights, tierra, viento y fuego, una vez más con Philip Bailey al frente de todo el grupo. Radio Andalucía Información, esto sigue siendo el país de los sueños. We'll be right back. Gratísima sorpresa, bueno, ha habido más. Aretha Franklin en 2014, también después del verano, a finales de año, lanzaba nuevo disco, Dionne Warwick. Después, en unos instantes vamos a recuperarlo con una versión estupenda que tiene, incluida junto a Mia, Dionne Warwick, en ese disco, del clásico Close to You, Cerca de Ti. Mientras tanto, Between the Sheets, no es un tema nuevo, tiene muchos años. Se han hecho decenas de versiones en torno a él, esta es la del saxofonista Mario Meadows, aquí en el País de los Sueños. música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Así es, y aquí seguimos. Between the Sheets, un clásico con Mario Meadows, que nació en West Virginia, pero con base en Nueva York fundamentalmente. Esta canción no es de él, ni mucho menos. Fue un disco de 1983 aproximadamente, y que llevado a las listas por los Isley Brothers, que también reconvertían en su segundo álbum, Between the Sheets, así se llamó, los míticos Four Play. De ellos ya hemos hablado muchas veces, Herbie Mason en la batería, Lee Ritenour, Larry Calton, con Chuck Loeb también recientemente en la guitarra, Bob James al piano, teclados y producción, y el bajo, otro protagonista en la escena del smooth jazz desde hace mucho tiempo. Hablamos de un veterano en esas historias que tantas veces hemos escuchado también en Nathan East, con algunos trabajos en solitario y otras brillantes colaboraciones. Hacemos referencia también a Dionne Warwick, su retorno después del verano, en octubre-noviembre de 2014, con un nuevo disco cargado de clásicos, con muy buenas sensaciones en algunos momentos y con duetos sorprendentes, como es el caso de Mia, que acompaña a Dionne Warwick en esta deliciosa versión de Close to You. Cerca de ti. A dream come true. Mia y Dionne Warwick, finales de 2014, prácticamente. Close to you, cerca de ti. El país de los sueños. I don't make no sense. Ricky Jones vuelve. Estamos situándonos en 1999, álbum homónimo. Es este, uno de los mejores instantes. A job, pay for food. Tell me why life's so cruel. Desde luego, Ricky Jones, un intérprete y compositor que presentaba en 1998-99 esta colección de temas compuestos en su mayor parte por Melissa Ritter, Dionne Warwick y él mismo, Ricky Jones, interpretados con la colaboración en estudio de Steve Reed de las percusiones. Ahí es nada, músico ligado íntimamente durante muchos años, hace ya tiempo, en las percusiones del grupo Rippington en Los Ángeles, Marc Antoine, ese francés. No sé si seguirá viviendo en España, pero aquí en Madrid estuvo hace algún tiempo. Desde luego, si no, continúa entre nosotros. Y el canadiense David Foster, a la sazón, por ejemplo, me viene a la cabeza la producción de Unforgettable para Natalie Cole, que le supuso uno de sus premios Grammy conseguido en los últimos años. Ricky Lawson, no Ricky Jones, el anterior, Ricky Lawson es el que estamos escuchando. And Friends. Es un disco que corresponde a la misma a idéntica temporada. Seguimos en 1999. First things first. Lo primero es lo primero. Esto es música radiante, música casi perfecta. RAI, Radio Andalucía Información. Música elegante. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. Es un placer. Sigan disfrutando de un sonido único. Y este lo es, sin lugar a dudas. Breaking your heart. Now you're Love, amor auténtico. Vicky Lawson, con buenos amigos, todos excelentes músicos en este producto, First Things First. Lo primero es lo primero. Un respetado Ricky Lawson y muy conocido músico de sesión norteamericano con una extensa carrera en la que ha trabajado con algunos de los nombres más conocidos en el pop, el jazz, el sabor del rhythm and blues. Por ejemplo, es frecuente encontrarlo, fíjense, en discos de Phil Collins, de Michael Jackson, Eric Clapton, los míticos Steely Dan, Babyface, Yellow Jackets, Nueva York, Betty Midler, en Detroit, Anita Baker, Tony Braxton, Mary J., Bleach, TLC, Kirk Franklin. Bueno, la lista es realmente extensa. Un, dos. No money. Sensualidad en estado puro. D'amonile, on fait jamais rien. Maravillosa pieza d'amonile, Henry Salvador Misla. On se dort au soleil qui nous caresse et l'on. Tendant ses bras de cire. Brahms, Mon Ile, Henry Salvador y lo que se ha transformado en un clásico maravilloso. Este que estábamos disfrutando. Tiempo para Jeff Cascabrow. No es la primera vez que lo escuchamos. When She Sings to Me. The colors of her voice. Cuando ella me canta. Were bolder than a day. Sparkling like an ocean. And fragile as a prayer. I lived inside her castle. Built of diamonds in the air. When she sang to me. When she sang to me. Through my memory, a long forgotten tune, lifting me like magic, to see how high the moon, a voice forever hopeful. Like a garden late in June. When she sings to me. When she sings to me. She sang to me. and she sang to me. I bet you can hear me. I bet you can see. She sang to who, me? Esto es música. El país de los sueños. Thank you. haciendo maravillosas canciones, algunas de su padre, Mónica Mancini, la hija de Henry Mancini. Gran canción, Stevie Wonder, la puso en las listas hace muchísimos años, Blame It on the Sun, una de las que conformaba una producción de 2010 de Mónica llamada I've Loved These Days. Estuve amando aquellos días. Hay más música, brillante, sensual en ocasiones, extraordinaria de cualquier forma. Prácticamente al final estamos ya de una nueva hora. Ray. I spend the night in a chair thinking he'll be there, but he never comes. And then I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to face another day without him. Radio Andalucía Información, saludos de Juan Antonio Jurado. It's just no good anymore when you walk through the door of an empty room and you go inside and set a table for one. It's no fun when you spend a day without him. We burst the pretty balloon, took us to the moon. It's such a beautiful thing, but it's ended now, and it sounds like a lie if I said it. Love is a beautiful thing when it knows how to swing and it grooves like a clock. But the hands on the clock tell the lovers to part, and it's breaking my heart to spend another day without him. We burst the pretty balloon, took us to the moon. It's such a beautiful thing, but it's ended now, and it sounds like a lie if I said it. I spend the night in a chair thinking he'll be there, but he never comes. And then I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to face another day without him. Doo-doo-doo. I can't go on without him. Doo-doo-doo. Oh, there's no song without him. It's all wrong without him.